En los últimos años, muchas personas han sido víctimas de innumerables tipos de acciones criminales. Uno de los más conocidos es el golpe del falso secuestro por teléfono. Los criminales llaman por teléfono a las víctimas y les dicen que alguien de su familia fue secuestrada. De esta forma, pasan a exigir dinero a cambio de un supuesto rescate. La acción se realiza por medio de una llamada en la cual los criminales dramatizan el secuestro de un familiar de la víctima, especialmente hijos, y exigen como rescate dinero o hasta tarjeta de crédito de teléfono celular. El punto crítico es que generalmente la víctima se entrega sin comprobarlo. Al oír la voz del supuesto familiar capturado, terminan revelando el nombre del mismo, a veces la señal o la clave de la tarjeta, etc. De esta manera, ellos son engañados por la falsa voz y caen en la trampa de estos criminales y enfrentan una pérdida financiera. El enfoque de la lección de esta semana es entender y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en llevar el Evangelio a las multitudes que nunca serán alcanzadas si no se lo llevamos y las ayudamos a oír, conocer y seguir la voz del buen pastor. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. El tema de la semana es Jesús les decía, sígueme. Vamos a ver tres aspectos relacionados a la misión de seguir a Jesús en la lección de esta semana. El primer asunto, compartir la verdad. En segundo lugar, dar un testimonio de vida. Y en tercer lugar, la decisión de seguir el camino de Dios. Vamos al primer asunto, compartir la verdad. Saben que para ser relevantes en la sociedad en que vivimos, no podemos cambiar el mensaje básico de las Escrituras, pero podemos presentar ese mensaje de manera significativa al pueblo que estamos intentando alcanzar, adaptando a los valores del tiempo, de la localidad y de la nacionalidad también. El mensaje de Pedro, específicamente en Hechos capítulo 2, es particularmente significativo para ilustrar este punto. Pedro usa tres argumentos al compartir la verdad. En primer lugar, usa argumentos basados en la fuente de autoridad de los oyentes, específicamente lo que él tenía que hablar del Antiguo Testamento. En segundo lugar, usa su experiencia personal. Y en tercer lugar, declara el mensaje principal que es Jesús. Era cristocéntrico. Pastor, una consulta. ¿Por qué Jesús tenía un poder tan irresistible de atraer a las personas? Sabes que es difícil realmente resistir a su ejemplo de entrega abnegada de sí mismo. La salvación es una invitación de Dios. Él no intenta engañar, adular, sobornar o forzar. Al final del libro de Apocalipsis hay una descripción de Dios haciendo una invitación. Y dice allí, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que nosotros debiéramos hacer. Este fue el método de Jesús. Usó la Escritura y a partir de allí, él pudo persuadir a las personas para seguirlo. El segundo asunto es un testimonio de vida. ¿Saben que las iglesias que tienen la felicidad de poseer miembros que aman genuinamente a Dios tendrán testimonios poderosos en favor del reino de Dios? Pastor, ¿por qué el testimonio es más fuerte que las palabras? El mayor milagro que podemos ver es una vida transformada por el poder de Dios. No hay argumentos contra esto. En la sociedad incrédula y desconfiada en que vivimos, argumentos débiles y sin profundidad pierden espacio cada día más y más. Pero el testimonio de una vida nueva es una prueba contundente de un cambio real en la persona. Probablemente Pablo sintió eso cuando él dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Por este testimonio poderoso de Pablo. El tercer asunto de nuestra lección es la decisión de seguir el camino. Cristo invita a sus seguidores para poder seguir el camino, para poder buscar, para poder llamar a la puerta, para recibir las buenas dádivas de su reino. Pastor, ¿realmente tengo que hacer llamados? ¿Sabes qué, Diego? Al predicar el Evangelio necesitamos entender que estamos presentando un mensaje de vida o muerte. Y con relación a la decisión de las personas salvadas para el reino de Dios, no podemos negar la acción del enemigo en forma contundente. Él usará todos los medios necesarios para impedir la decisión. Por eso, hacer llamados es un asunto muy serio y muy importante. Las personas son tan inertes, tan dispuestas a evitar la incomodidad del cambio a una nueva vida, que nada harán a menos que a nosotros pudiésemos indicar el camino. Pero el Espíritu de Dios es quien convence y transforma el corazón. Algunas aplicaciones de la lección esta semana. En primer lugar, nuestra misión es conducir a las personas a elegir el camino de la vida eterna, y es este nuestro privilegio. En segundo lugar, tenemos el gozo y la alegría de estar allí, en este lugar exacto, para indicarles la dirección correcta y ayudarlos a comprender mejor lo que exactamente ellos están buscando. En tercer lugar, aunque podemos conducir a las personas a Jesús, no podemos desempeñar el papel del Espíritu Santo, que es el único que puede producir convicción y conversión. Nosotros apenas debemos ser los canales para que el amor de Cristo pueda fluir a través de ellos. Al final de esta lección, nosotros tenemos la creatividad, lo que va a resultar de la lección de esta semana. Una historia nos dice que una mujer se mezcló con las tropas durante la Guerra Civil Norteamericana. La única arma que ella llevaba en las manos, si es que a eso se le puede llamar arma, era un hierro para poder remover las brasas. Y entonces, cuando ella terminó la batalla decisiva de Gettysburg, los militares le preguntaron, ¿qué pensó que podría hacer con ese atizador contra los soldados del sur? La respuesta de la mujer fue muy simple, nada, yo solo quería mostrarles de qué lado estoy. Dios desea que todos seamos salvos. Hoy usted puede elegir a quién seguir, qué camino recorrer, pero no solo eso, usted también puede decidir a quién va a llevar y a quién no va a llevar. Nosotros somos canales, conductos para poder hacer grandes llamados en nombre del Señor. Esta semana, por la gracia de Dios, sé un medio para poder apelar corazones para seguir a Jesús. El bosquejo de la lección de la escuela sabática ha llegado al final. Esperamos que haya sido útil para el estudio de la Biblia. Y nuestro lema es maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Bueno, como hemos dicho, Cristo tenía un método de ministerio que se resume en el ministerio de sanidad. Él se relacionaba con la gente.